Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, hola, muy buenos días, humanos y no humanos. Bienvenidas y bienvenidos a Cuatro Patas, su programa semanal de Radio Cuilapan. Nos están escuchando por el 91.7 de frecuencia modulada. Son las 10 de la mañana con 4 minutos. Hoy domingo 15 de noviembre del año 2020. Festejando a dos compañeras radioescuchas, fans de nuestro programa. No se pierden ninguno. Muchas felicidades, Eustolia, Mari. Que tengan salud y prosperidad en su vida. Gracias por apoyarnos con su participación en algunos programas. Cuando gusten de nuevo, podemos compartir este espacio. Siempre bienvenidas. Y bueno, me consta de su amabilidad hoy en día con estos seres peludos que les acompañan en casa. Sigan dándoles cariñito. Un saludo grande, dichosas que siguen cumpliendo años junto a nosotras. También estamos con la mejor intención de seguir compartiendo con mucho respeto y cariño con todos ustedes este programa número 29. Sin desánimo ante esta situación de pandemia, cambio climático voraz y estas elecciones bastante rudas en varios lugares del mundo. Esperemos que estos cambios de personajes tengan una participación en la solución a estas problemáticas que aquejan a nivel internacional. Pues nos estamos hundiendo en violencia, pobreza, racismo, un daño terrible a los animales y medio ambiente. Bueno, les comento que este programa va dirigido en cuanto al artículo 14, que tiene que ver con cómo las instituciones, las gobernanzas deben interesarse en estas problemáticas de manera urgente. Y pues bueno, ya estamos en este último artículo de la Declaración de los Derechos de los Animales. Dice en su apartado inciso A, que los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Y en el apartado B nos comenta que los derechos de los animales deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. Bueno, pues les hablaremos de esto en la sección Los perros de Pavlov. En un ojo al gato y el otro al garabato tenemos invitado. Nos acompañará la voz del compañero Quinti, con el cuento llamado El Pinto, del autor Ángel de Campo. Y en Amores Perros, Ana tiene una linda invitación para ustedes. Entonces disfruten su programa que con mucho cariño hacemos para y con ustedes. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o lo que gusten compartir, envíen sus mensajes al número en cabina 951-421-1470. En la voz les saluda su compañera Indy. Pues bien, comenzamos con la canción Tu Presencia, de Nopalidades, y nos vamos con la primera sección. Que ya no haya calma en vos, crea revolución. corazón creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano, sé que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuentas, hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Bien, pues les comentaba que hemos tratado los artículos de la Declaración de los Derechos de los Animales y pues hoy cerramos con el número 14, que puntualiza la responsabilidad en cuanto a la ejecución de estos artículos. Pues en su apartado A dice que los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Señalar antes que esta declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales en 1977. Posteriormente fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Y pues también importante señalar que estos 14 artículos los encontramos en la página de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, publicada el 15 de octubre del 2019. Y los fuimos comentando como lo percibimos en nuestra comunidad, desde nuestros quehaceres cotidianos, nuestras creencias, cultura, intentando también compartir enfoques de una mejor convivencia que otras comunidades del Estado nos hicieron llegar y que nos han mostrado formas de relacionarnos más amables con nuestro entorno. Les digo esto porque pues este panorama da pie a comentar que el tema de los derechos de los animales, humanos y no humanos, involucra a todo el mundo. Compromisos de respeto que surgen desde nuestra concepción a la vida, como nos narraron Lai y el compañero Ayuque, o como se comenta en la carta del gran jefe Cyril. Algunas concepciones de Lavia Yala, por citar algunos que hablamos en programas anteriores, y que claro, está relacionado o esta relación con animales y ecosistemas ha venido evolucionando. Pero pues desafortunadamente nos absorbió un sistema de consumo irracional en una economía lineal que ofrece el capitalismo, y que por ende la relación humano y ecosistema pues se fue fracturando, dando como resultado pues más pobreza, este COVID-19, la explotación y saqueo de territorios, guerras por petróleo, por minerales y muy pronto por agua. Toco madera para que esto no suceda, dicen a mi barrio. Así este respeto a la naturaleza pues que se valía con solo mencionarlo en palabras sagradas, sentirlo en su convivencia, pues desapareció. Por ende, pues van surgiendo estos acuerdos ahora escritos, porque hasta eso ya la palabra no cuenta. Escritos reconocidos o avalados por instancias jurídicas internacionales de gran peso como la ONU o la UNESCO, como ya les mencioné, y que exigen a nivel gobierno establecer normas y principios para que esta sana convivencia pues respeten a la vida, ¿no? Acá pues hago un paréntesis, contarles que hace poco en una charla con otras personas de la comunidad, hablando de los reglamentos como forma de coerción para una tenencia responsable con los animales de compañía, un compañero dijo muy acertado a mi parecer, que pues al menos acá en México estamos llenos de reglamentos, con algunas lagunas, pero funcionales en teoría, pero pues que en la práctica es otro rollo. Acá cierro el paréntesis, pero estaría bueno que hilen este comentario con lo que les sigo contando. Bueno, continúo con lo que me quedé y les decía que los gobiernos están obligados a hacerse responsables para salvaguardar la vida en todas sus formas. Pero claro, estas leyes surgen desde un planteamiento pues bastante antropocentrista. Por eso son enfocados de manera más cercana a los animales de compañía. Estas leyes les cubre un poquito para un trato más amable a estos animales. Algunos apartados son la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley de Trato Humanitario y Movilización de Animales, que es la norma 051, la Prevención y Control de Rabia, que es la norma 001, la norma 033, que habla de sacrificio, la norma 087 sobre los derechos de los desechos de los animales, y algunas otras disposiciones legales aplicables en esta materia. Y esto es lo más cercano que tenemos acá en el pueblo, a diferencia del municipio de Oaxaca de Juárez, que tiene ya un reglamento municipal para las personas poseedoras de animales caninos y felinos. De buenas a primeras, es un paso más para proteger estos o algunos de derechos de estos animales de compañía. ¿Más que trabajar? Pues claro, por supuesto que sí. Pero regresemos a Cuilapan. En mi escaso conocimiento sé que existe una ley orgánica municipal y respecto a lo que hoy nos incumbe, pues habla de manera general en alguno de sus apartados sobre el cuidado de recursos naturales. En fin, ¿qué les cuento? Leyes, normas, principios, derechos, obligaciones. Un montón de palabras bonitas y serias, pero solo escritas. Y que el comentario del compañero, cuando abrí el paréntesis, pues acierta con totalidad. Por eso les pregunto, ¿qué hay de la acción? El verbo solo lo aprendimos en la escuela como parte fundamental de la estructura de una oración. ¿O qué sucede en nuestro cerebro que dejamos pues desapercibido las prioridades de la vida? ¿O acaso no sucede nada en nuestro cerebro si es falso que somos la especie animal pensante capaz de razonar? Y tal vez sea cierto esto y me he creído toda la vida el mito de que lo que nos diferencia de los otros animales pues es la capacidad cerebral más desarrollada, ¿no? Tal vez estoy equivocada y eso no es la esencia de la vida, no es vivirla con dignidad, con libertad, con respeto, armonía en la comunidad, no lo sé. Creo solo es una utopía o un cuento que mi madre y padre me contaron o lo soñé. Pues bueno, pero entre que son peras o manzanas, es una idea que me gusta y que acá en el barrio, en la comunidad, hay mucha banda bien linda que se la rifa pues día a día para mejorar la calidad de vida que llevamos y eso me levanta muchísimo el ánimo. Por ejemplo, la compañera que hace poco nos contactó, ojalá nos esté escuchando, porque desafortunadamente vio cómo echaron a una gata a la calle con maltrato, preguntando, pues bueno, se acerca a nosotras en el colectivo, preguntando qué podía hacer ante tal agresión hacia este animal cuadrúpedo. Y bueno, se puede accionar de diferentes maneras, una denuncia pública, una intervención jurídica de resolución alternativa hacia los involucrados, etcétera. pero que de nuestra parte, a primer paso, es saber el estado de salud de la gata. De buena suerte, pues pudo agarrarla y afortunadamente la gatita está bien. Justo el día de ayer fue esterilizada. Hoy llega de nuevo con el colectivo y ahora está en busca de un hogar digno. Que queda claro que es digno, ¿cierto? Pues comida suficiente, agua, techo y respeto, a eso me refiero. Y pues en este ejemplo me acerco al apartado B de este artículo, que dice que los derechos de los animales pues deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre. Por supuesto que sí, como un fin último, eso es lo que, de mi punto de vista. Ante este panorama del ejemplo que les comento de la gatita, pues nos damos cuenta que para muchas personas no nos ha quedado claro qué es el respeto, qué es amar a tu prójimo, y me refiero a prójimo como ser vivo que siente, para que de la misma forma seamos amados. Y me refiero a fin último porque es importante, es imprescindible poner la atención principalmente a nuestra cultura, la educación, la convivencia, y qué nos hace sentir y pensar esas relaciones, para que este análisis pues, nos lleve a cambios de estructuras sólidas, más justas, solidarias y de empatía entre nosotras y nosotros, aún como organismos tan diversos que somos. Pues de esa manera considero nuestra convivencia pues mejoraría entre todos los seres humanos y no humanos, por ende con nuestra madre tierra, claro. Y las leyes escritas no serían necesarias porque pues nuestra palabra volvería a ser sagrada. ¿Es un trabajo enorme? Pues claro que sí. Pero bueno, les sigo ejemplificando. Es una chamba que empieza desde un análisis personal, un cambio de chip totalmente a la inversa de este maltrato que hacemos a diario con los seres que convivimos. Gracias a la compañera, gracias, ojalá que nos escuches y te agradecemos mucho que hiciste este gesto amable con la gata pues maltratada. Le apuesto a usted, señora, compañera, que lleva un paso más adelante que los demás, pues su acción refleja lo grande que es su corazón. Es una chamba grande para las familias como núcleos de la sociedad. No será fácil, lo sé. Quizá estas personas que echaron a la gata están padeciendo problemas de violencia en su hogar, y lo siento mucho por ello. Pero eso no significa que se desahoguen con otros animales. No es justo lo que están haciendo. Ojalá mediten su convivencia entre ustedes como familia y logren llegar a acuerdos sanos. Por otro lado, la cabecera municipal pues no queda fuera en esta labor. Es necesario invertir recursos en la concientización en la comunidad, incentivar la tenencia responsable de los animales de compañía, identificar y dar soluciones a la sobrepoblación de perros y gatos que afectan a toda la comunidad en todas sus áreas, tanto ecológicas, de salud, económicas y más. Por ello, plantear a la comunidad desde esa cabecera municipal de manera urgente un proyecto de solución a este problema es fundamental. Y claro que les compete como servidores públicos en este municipio. Bueno, pero bueno, sigo hablando de la gata. ¿No creen que si existiera un control canino y felino a nivel población, posiblemente se les prohibiría a esta familia volver a tener animales en su hogar porque pues no están capacitados para cuidarlos? O en mejor de los casos, brindar asesoramiento para la tenencia responsable, campañas de esterilización para que este problema pues nunca hubiese sucedido. Y bueno, este problema no se ve reflejado solo en nuestro pueblo, converge en el Estado. Muchas asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales están haciendo un gran trabajo. Les admiro y reconozco su labor. Pero pues que el Estado no se olvide que es competencia de ellos y de autoridades nacionales dar solución a la violencia de los derechos de los animales no humanos. Ejecutar las normas ya existentes es su tarea. Claro, yo la considero una tarea secundaria y quizá tal vez innecesaria si dan solución primero a la problemática surgida de un análisis del por qué nuestro comportamiento cruel hacia los ecosistemas y todo tipo de vida. Pues bueno, espero me haya dado a entender, recordándoles siempre que este es un espacio para compartir nuestros sentires, nuestros pensares en esta convivencia con animales de ninguna, de una, de dos, de tres, de 100 y de cuatro patas. Yeah. Wa, Rebecca Lane en la casa, Master Fader. Desde Guatemala, para el mundo entero. Ajá, ajá, Wa, dice. Lo esencial no se compra con dinero, no se guarda en un banco, no se pone en un florero. Lo primero es tener amor sincero, no ver todo negro y blanco, no arrepentirse, pero tomar las decisiones que te harán todas las noches. Cerrar los ojos y no tener contigo reproches. Volar en los sueños, sin miedo ni dueños, con el corazón ligero como colibrí. Pero hay tantas cosas que yo no elegí, falsos pensamientos que aprendí. Desaprender para encontrarme a mí, ser feliz, buscar la paz adentro. Porque afuera hay tanta violencia, tanta demencia colectiva. Y sin embargo resistencia por la vida. Defendemos la tierra de la guerra. Más respeto por mamá naturaleza. Más respeto por mamá naturaleza. El agua y el bosque no están en venta. Contamos, cantamos por lo que luchamos. El buen vivir es lo que cultivamos. Vamos, el buen vivir buscamos. Buen vivir es huir con el amor. Amor sin amo, amor sin amo. No consumir más de lo necesario. No tomes más de lo que necesitas. Buscas el mal. Ver con los ojos del alma. No tomes más de lo que necesitas. Esta canción se llamó Buen Vivir de Rebecca Lane. Y bueno, vámonos ya con nuestra segunda sección. El ojo al gato y el otro al garabato. Acá tenemos un invitado especial. Bienvenido, compañero. Y pues ojalá nos sigas acompañando en los próximos programas. Y vengan esos aplausos, por favor. Escucharemos ahora del escritor Ángel de Campo Micros, El Pinto. Chilindrina era una perrita poblana, gordita, muy lavada, muy blanca, con su listón azul al cuello, siempre dormitando en las faldas de Doña Felicia, su ama, que era dueña de un estanquillo y había concentrado en ella todo su amor de vieja solterona. Cuidaba del buen nombre del animal como las madres cuidan de la inocencia de sus hijos y casi murió de dolor cuando supo la terrible noticia. Chilindrina, la doncella sin mancha, había tenido amores con el capitán, escuincle horroroso de un zapatero vecino. Fruto de estos amores fueron la Diana, el Turco y el Pinto, de quien voy a ocuparme. Era un perro de pueblo, enteramente flaco, de orejas derechas y agudas, Ojo vivaz, hocico puntiagudo, grandes pelos lacios y cerdosos, patas delgadas y cola pendiente. Era de esa clase de perros de raza indígena que tienen una semejanza con los lobos, de un color amarillo sucio manchado de negro, lo que le valía su nombre de Pinto. Su historia puede encerrarse en estos capítulos: el hogar, el cuartel, la calle, la vagancia. Muy pocos días duró bajo el brasero en el cajón de vino lleno de trapos manchados de petróleo que le sirvió de cuna. Aún no había bien los ojos, que tenían esa opacidad azulosa de los recién nacidos. Aún su paso era débil cuando lo regalaron a la primera que lo pidió, y fue doña Petra, portera del 6 de Mesones, señora fea que, no teniendo quien la amara, amaba a los animales. Un gato se le había desertado y, para mitigar la ausencia, iba a sustituirlo con un consentido más fiel, el Pinto. Con calma maternal daba las migas de pan en leche al tierno niño. Lo acostaba en un rincón envuelto en trozos de alfombra, lo arrullaba en el regazo y, en horas de quehacer, lo exponía al sol tibio de la mañana. Ahí reposaba el Pinto, cazando moscas al vuelo, dando paseos cortos, oliendo las juntas del embaldosado y acostándose de nuevo, previas las vueltas de ordenanza. Creció y comía entonces las sobras que le daba a su ama una familia de la vivienda principal. Su vida era sedentaria, se reducía a vegetar y no salía del zaguán de la casa porque sentía un temor invencible por los transeúntes, los coches y los perros más grandes que él. Cuando el ama salía, lo dejaba encerrado, y más de una vez se oyeron tras la puerta aullidos lastimeros a los que respondían frases coléricas de los vecinos nerviosos. Vivían arriba dos niños que, al irse al colegio, le arrojaban un pedazo de pan y al volver le hacían un cariño diciéndole con voz muy dulce: "Pintito, toma", y tronándole los dedos lo llamaban en dirección a la escalera. Él los hubiera seguido, pero le inspiraba serios temores aquella ascensión peligrosa y sobre todo la opinión de su ama. Un día se decidió a subir. Los angulos lo colmaron de cariños, lo hicieron corretear por el corredor, enseñándole y escondiéndole un pañuelo que desgarraba mordiscos, y los hacía exclamar con infinito placer: "¡Sabe jugar al toro!". Ya eran amigos. Ya el pobre Pinto seguía a la criada hasta el colegio y con disimulo señalaba su huella en todas las esquinas para reconocer el camino. Aparecían los angulitos y corría con esa vivacidad infantil propia de una gran emoción. Todo lo sufría el buen amigo: que lo ensillaran, lo vistieran de muñeco, lo hicieran tirar de un carrito de palo lleno de ladrillos, lo forzaran a saltar por el mango de una escoba o a hacer de toro y hasta de verdugo cuando alguna rata infeliz salía de un agujero por sus negras desdichas. Sin embargo, qué de temores en aquellas visitas, qué odio debía tenerle aquella señora descolorida que lo veía con ojos tan malos y lo hacía despejar el corredor. Una ocasión los niños no lo llamaron como otras veces y él subió. La criada lo esperaba atrás de la puerta y lo llamaba, cosa rara, con voz dulce. Acudió y entonces lo suspendió por el aire, tomándolo por el pescuezo. Lo llevó a un rincón del corredor, le restregó el hocico contra un ladrillo sucio y le pegó de escobazos. En vano huyó, en vano decía con los ojos: "Yo no he sido". La fuerte mocetona le pegó duro y los niños lo veían con inmensa compasión tras de los vidrios. Pobre Pinto, su ama lo abandonó. Días enteros se pasó en las calles oliendo todos los rincones y en busca de ella. Aulló a la puerta de la antigua portería hasta que una vecina se compadeció de él. Era una mujer de cascos ligeros que tenía amores con un albañil. Hacían tres viajes diarios hasta la Alameda para que comiera en una banca el señor aquel lleno de cal. Gravemente sentado esperaba que le echaran su piltrafa de carne. Como perro bien educado, ni parpadeaba. Después el amor de su nueva ama pasó por un soldado y supo lo que era la vida de cuartel. Comió el vil rancho, tuvo amistad con agentes malignas, pero sucedió lo que tenía que suceder. El regimiento salió y de nuevo lo abandonaron. ¿Qué comer? Si se detenía en la puerta de una fonda, le aventaban unas tenazas. Si iba a una carnicería, lo pateaban. Si encontraba un hueso, se lo arrancaba otro can famélico más fuerte que él. En aquellos días se apiadó de él un viejo de barba blanca y sucia, pantalones rotos y zapatos llenos de agujeros. Era un mendigo que se fingía el ciego. Todo el día se pasaba a la puerta de las iglesias, donde había función o jubileo. El amo apoyado en el grasiento bastón en forma de báculo y él amarrado del cuello con un mecate lleno de punzantes hilos. Comió las tortillas heladas y los mendrugos de pan frío de la miseria. Sufrió los palos de más de un sacristán y tenía también en aquella época un aire de mendicidad, la cabeza gacha, los ojos tristes, el rabo entre las piernas y hecho un esqueleto. Estaba predestinado para el martirio. Su amo, el falso ciego, robó una vez y lo condujeron a la inspección. Terrible noche al aire libre. La pasó en la puerta de la comisaría y nunca olvidó la escena del día siguiente. El rostro demacrado del amo, que acompañado por muchos pillos, con un jarrito colgado a la espalda entre dos hileras de gendarmes, fue conducido hasta Belén. Quiso entrar, pero no tuvo ni una mirada de despedida de su amo, y sí un culatazo de un centinela. ¿Qué hacer? Caminar al caso. Anduvo calles y más calles, fatigado, sudoroso, sediento, y lo recibían en los barrios con ladridos de amenaza. El hambre lo postraba, ni una fonda, ni una carnicería, nada. El aislamiento, el verano de calores quemantes, la repulsión en todas partes, buscaba la sombra en el hueco de un zaguán, y crueles porteros lo espantaban. Seguía a alguien, y aquel alguien, al entrar a su casa, dando una patada en el suelo, le cerraba las puertas en los hocicos. Pobre Pinto. Dos veces intentó olvidar con el amor su desdicha, pero las dos fue desgraciado. Ya casi había conquistado a una desconocida, cuando un señor alto, moralista tal vez, lo espantó pegándole un bastonazo. Lo iba a machucar un tren y perdió a la dama. Su segunda tentativa fue tan desgraciada como la primera. Un Terranova, abusando de la fuerza, le arrebató a la que tanto había soñado. Pobre Pinto. Llegaron aquellas noches interminables de vagancia, aquel husmear continuo en todos los rincones, a la puerta de las accesorias, esperando que arrojaran al caño el agua sucia de la cena para pescar un hueso y huir con él donde nadie se lo disputara. Rebuscar en los montones de basura, seguir a los ebrios para que... ¡Qué fúnebres rondas hacía con otros compañeros de desgracia! Se olfateaban los unos a los otros para saludarse, se mordían, ladraban, y un vecino les arrojaba agua desde un balcón. Dormían hechos rosca en el umbral de una puerta. Eran noches de pesadillas terribles. Pinto soñaba estar en una azotea con la cazuela de sobras repleta. Subía la diana, le hablaba de amores. Junto al tinaco le decía, eres mi vida, y ¡paf! Un señor que entraba a deshoras a su casa lo despertaba con un puntapié. Aquello no era vida. Los carretones de basura no traían ni un solo hueso que roer, y cuando lo había, la fuerza bruta se lo arrancaba de los dientes. Evocaba aquel pasado siempre adverso. ¿Para qué había nacido? Sin creencias, sin paraíso, sin palabras siquiera para pedir un mendrugo, y cazaba moscas al vuelo o saciaba su sed en los charcos. Una mañana lo llamó un señor y le arrojó un pedazo de carne. Al fin, sí, sí, había indudablemente un espíritu protector de los hambrientos. Sintió una embriaguez de placer al aspirar el aroma tibio de aquella pulpa, y era fresca, y la comió con glotonería. Un fuego devorador circulaba por sus venas, parecía que desgarraba sus entrañas, sus miembros se estremecían en dolorosas convulsiones, tambaleaba como un ebrio y por fin se desplomó. Lo habían envenenado. ¡Qué cuadro! Yacía en el lodazal. Todo fue crueldad en aquellos momentos. Un carro al pasar le trituró una pata. Había un círculo de curiosas criadas que volvían de la compra, mandaderos con la canasta en la mano y que se entretenían en picarlo para provocarle largos estremecimientos convulsivos. La cabeza caída, los ojos inyectados fuera de las órbitas, los blancos colmillos descubiertos, la lengua de fuera, el hocico abierto y babeante, la respiración de un sofocado y las patas agitándose en nervioso desorden. Y aún en su agonía lo azuzaban y se reían de sus contracciones de epiléptico. Ni una queja, ni un ladrido. Los niños Angulo pasaron y se detuvieron. Sus ojos infantiles lo vieron con gran tristeza y los oyó murmurar, pobrecito, y se parece al Pinto. Era el Pinto. Qué flaco estaría para ser inconocible. Después de un último sacudimiento, quedó inmóvil. El carro de la limpia fue su ataúd y el muladar su cementerio. Allí sobre montones de ceniza, cascarones de huevos, zapatos rotos, harapos y momias de gato, fue arrojado junto a un casco de botella. Quizá lo hubieran devorado los mismos que lo acompañaron hasta su última morada, si no hubiera habido otro entierro, el de un caballo que llegó en un carretón con una bandera blanca y escoltado por canes hambrientos que hicieron de sus despojos una atroz carnicería. Lamiéndose los bigotes, dijo uno de los comensales, «He aquí al Pinto, ciudadano honrado de origen noble, fiel, trabajador, digno de un cojín de viuda o de una azotea de ranchería, convertido en cadáver y envenenado, pero esta es la vida». Y se alejó al trote por el potrero, donde ya las sombras se extendían. El crepúsculo daba un fulgor sangriento a aquel cuadro y perfilaba en el horizonte las siluetas macabras de esas limosneras que remueven la basura para encontrar hilachas. La sombra tendió sus alas de búho en aquel cementerio de cosas viejas y animales muertos. Cementerio sin epitafios. ¿Cuántos en la plebe son como el Pinto? ¿Cuántos desdichados hay que con forma humana no son sino perros que hablan y que visten pantalones? Necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Para triunfar tenemos que entender. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. De corazón, que se que no están solos. Queremos ayudar con compasión, firmeza y hermandad. Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Cuando alguna vez te canses de luchar, te canses de luchar, pues aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender la manera, el poder vencer. Somos amor, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podremos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Somos amor, somos amor, somos amor. No hay nada que temer si estamos juntos tú y yo. Cada niño tiene el derecho de llevar una sonrisa. Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo. Siempre en la tierra, recibirá tesoro de los cielos. ¡Suélveme, Maití! ¡Come on! Somos amor, somos amor, somos amor, somos la esperanza del mundo. Esperanza. Somos latinos, llenos de esperanza. Podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Somos amor, somos amor, somos el mundo, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Gracias, compañero. Qué fuerte lectura y bueno, no lejos de la realidad. Cuando guste seguir compartiendo micrófonos con nosotras, bienvenido siempre. Y bueno, la canción posterior al cuento que escucharon se llama Somos el Mundo, interpretada por varias voces de varios artistas. Llegando ya a la sección última, les dejo con Ana en esta sección de Amores Perros. Adelante, compañera. Amores Perros. Que se llama Zuma. Juntos jugamos y a veces hacemos travesuras. Algún día les contaré alguna de nuestras historias. Te invito a que tú también nos cuentes las aventuras que pasas con tu compañero peludo. Como ya lo dijo Sebastián, si eres niña o niño de cualquier edad y quieres relatarnos tus experiencias con tus animales de compañía, solo envía en formato de audio vía WhatsApp al 951-1401-1430 esa historia que quieres compartir con el auditorio de Cuatro Patas. Las narraciones que nos compartan serán escuchadas por el auditorio que nos acompaña todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por el 91.7 de FM Radio Cuilapa. Hola, hola, espero que estén disfrutando esta mañana que se nos regala. Con este spot arrancamos una nueva etapa en la que queremos dar voz a la niñez de los barrios de nuestro pueblo y de otros lugares donde esperamos que también nos escuchen por medio de la red de internet. Pues quienes se han asomado a la página de Facebook del colectivo Itzcuintli ya se habrán dado cuenta de que en el muro se están colocando unas ligas para poder descargar los programas después de su transmisión en vivo por este medio radiofónico. Así que cuando se pierdan alguno, lo pueden buscar en internet. Como les decía, en esta nueva etapa les damos voz en el programa a las niñas y niños porque sabemos que generalmente a quienes más les gusta convivir con los animales no humanos dentro de las familias es precisamente a las personas más pequeñas y seguramente la convivencia ha incrementado en este periodo de confinamiento por la pandemia. Así que suponemos que habrá mucho material por compartir y nos encantará escuchar las anécdotas que surgen en estas relaciones cotidianas. Seguramente hay de todo, historias tristes, alegres, incluso incómodas, pero algunas de ellas muy probablemente se quedarán en la memoria. ¿Quién de nosotros, nosotras, las personas adultas, no recuerda algún momento de su infancia en el que estuvo involucrado su gato o perro? Yo les puedo contar, por ejemplo, que era tan importante para mí la Monina, una gata como la que describe la canción de fondo del spot, blanca, negra y amarilla. Como les decía, era tan importante su presencia en mi vida que de su nombre se derivó el apodo que tuve en la secundaria, que hace sus añitos, por supuesto. ¿Y por qué ocurrió? Simplemente porque me la pasaba hablando de ella, ya saben. Cuando algo o alguien nos importa, no se nos quita de la mente. Como dicen por ahí, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues no me escapé. Y para mis amigas de secundaria, fui la Moni. Regresando al tema de la invitación que traemos el día de hoy, esperamos que la frescura de las voces y experiencias de las y los peques anime el ambiente de esta cabina y de los hogares a donde llegamos.

También, si quisieran aportar su grano de arena en esta causa, bienvenido. Productos en especie o económicamente dirigidos, claro, a perros en situación de calle. Seguimos apostando a la esterilización como urgente medida para esta sobrepoblación de perros y gatos, como les dije, en situación de calle. Bueno, les recuerdo que muchos perrines desean un hogar digno, por eso es mejor adoptar. Me despido y nos escuchamos el próximo domingo. Algo fuerte es la temática o las historias, lo que se comentó en este programa. Pero pues bueno, me despido mandando saludos a las y a los nuevos integrantes de este colectivo, que se suman para que agarremos más fuerza y seguir avanzando en este proyecto. Bienvenidos, bienvenidas, y con mucha gracia y coincidencia, que también le gusta a las festejadas del día de hoy, y por una recomendación que tuve ayer, les dejo con un juguito de piña para que alegren más su día. Felicidades y pues hasta la próxima.